Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a una nueva edición de este vuestro podcast que emite a través de internet, que como sabéis ya desde hace casi 6 años trata de subvertir conciencias, trata de transmitir mensaje crítico y de, como viene siendo habitual, sumergirse en la historia y tratar de llegar a aquellas personas que han aportado su granito de arena para conocer nuestro pasado, para conocer un poco más profundamente el devenir del movimiento libertario a lo largo de la historia. Al otro lado del teléfono, allá en Alcalá de Henares, tenemos a Fernando Barbero, autor del interesante libro que lleva por título nada más y nada menos que Anarquistas Vengadores, donde se nos narra los atentados anarquistas realizados durante buena parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero no cualquier tipo de atentados, ¿no es así, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues decía que no cualquier tipo de atentado, sino aquellos que tuvieron éxito. Sí, así es. Atentados hubo muchos. En realidad, el libro se llama, como tú muy bien has dicho, Sergio, Anarquistas Vengadores, pero en realidad muchas otras personas de muchas otras ideologías también mataron por política. Lo que ocurre es que nosotros, los anarquistas, estamos, ¿cómo decirlo? Sin perrito que nos ladre, no tenemos un Estado detrás, un gobierno, un partido, y entonces siempre se identifica la figura del anarquista con la persona que mata, etcétera. En esta recopilación o ensayo histórico, como queramos llamarlo, he reflejado, he escrito sobre los anarquistas que mataron a grandes estadistas, a personas importantes de todo el mundo. Así es. A Fernando tuvimos la oportunidad de conocerlo durante el transcurso de la última encuentro del libro Anarquista de Salamanca, donde planteamos algunas preguntas para un breve podcast que realizamos en su momento, y que duda cabe que su ensayo, su investigación histórica es del todo interesante, y es uno de los programas en los que nos vamos a sumergir en este inicio de la campaña radiofónica. En tu libro, El caso español, es uno de los que más materiales o más cruces inscribes, siguiendo el esquema que tú mismo has marcado en la portada de tu libro. Hasta 3 presidentes fueron asesinados por libertarios hispanos, o alguno de ellos era italiano, pero hasta 3 presidentes asesinados en nuestro país. Sí, 3 presidentes ajusticiados. Me gusta más esta palabra, porque la palabra asesinato quizá nos puede llevar un poco más lejos. Sí, en principio este libro yo lo escribí para saber sobre todo cómo fue la circunstancia de la muerte de estos 3 presidentes de gobierno de España. No había nada escrito sobre, vamos, había algo escrito, algo bastante suelto por ahí, incluso había un libro en el que hablaba de todo esto, pero escrito por un policía que había indagado en los archivos policiales. Entonces a nosotros no nos importaba mucho, a mí no me interesaba en absoluto, y fue así como empecé a escribir sobre la muerte de Cánovas del Castillo por parte de Angiolillo, un italiano, como tú has dicho, de Canalejas, que fue un anarquista aragonés quien le mató en la Puerta del Sol, y después la traca final, la muerte de Eduardo Dato, el presidente Eduardo Dato, en el año 1921 por parte de 3 anarquistas catalanes, que fueron desde entonces un poco más tarde me di cuenta de que también había otras muertes, otras venganzas, otros ajusticiamientos también importantes. Y así fue como fui añadiendo, dando también cabida a la muerte de Sadi Carnot, presidente de la República Francesa en el 1894, de Isabel de Baviera, la famosa Sisi emperatriz, en 1898, y en 1900 Humberto I de Saboya, por parte de un anarquista italiano que vino desde Estados Unidos. En el año 1901, William McKinley, al que mató un estadounidense. Este McKinley era un elemento muy muy peligroso. McKinley fue el que pergeñó todas las mentiras contra España y fue capaz de producir una guerra, de provocar una guerra contra España, que hizo que ellos, los estadounidenses, se anexionaran Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y como final, en el año 1923, Torres Escartín y Ascaso ajusticiaron al cardenal Soldevila, un cardenal que más que cardenal era un capo de la mafia de los sindicatos amarillos, una persona que tenía una fortuna personal importante y que la empleaba en organizar grupos de pistoleros a sueldo que mataban a obreros, en alguna ocasión sindicalistas puros que en ningún momento empuñaron las armas, pues estos asesinos de la patronal los mataban con armas y con entrenamiento que salía de los bolsillos de este cardenal Soldevila. A mí personalmente, uno de los casos que más me apasiona, que más interés histórico siempre me ha despertado, es el de Michele Angiolillo, anarquista de origen italiano, que el 8 de agosto de 1897 va a cruzar su destino irremediablemente con el de Cánovas del Castillo. A mí me gustaría, si eres tan amable, Fernando, que profundizásemos un poco más en el caso. ¿Por qué Michele viene a España? ¿Por qué dispara Cánovas del Castillo? Hay detrás unos porqués que seguramente nuestros oyentes se están planteando. Fue un caso bastante bastante extraño. Hay quien dice que Angiolillo ya estuvo en España bastante tiempo, unos meses, pero hay quien dice que no, que él vino desde Italia. No hay que olvidar que Cánovas del Castillo llevó a cabo una ley que además era muy sincera. Se llamaba ley antianarquista, según la cual por solamente exponer una idea anarquista o declararse libertario en público podía sufrir persecución y cárcel. Por otra parte, Cánovas del Castillo en todo momento organizó cosas tan feas como cuando la bomba de la calle Cambios Nuevos, en el día del Corpus de 1896, al parecer la propia policía fue la que hizo este atentado, y a consecuencia de él, pues hubo, como ocurrió, anarquistas detenidos, torturados, y encarcelados en el castillo de Montjuïc. Angiolillo, viendo todo esto, lo que hizo fue pensar en matar en principio a alguna persona, ¿cómo decir?, una persona de la realeza. En principio pensó matar a la regenta o al propio rey, que todavía era un niño. Pero él pasó, Angiolillo pasó por Londres y por París. En Londres conoció a un hombre, es algo muy, muy rocambolesco, como se suele decir. En Londres conoció a un importante, líder. ¿Médico? De la resistencia contra España de Puerto Rico y Cuba. Este hombre le convenció de que si de verdad quería cambiar el mundo, que quería cambiar la política en España y por tanto en sus colonias y en parte de Europa, a quien debía matar de verdad era Cánovas del Castillo y no a alguien de la realeza que iba a ser sustituida rápidamente sin ningún problema. Cánovas del Castillo, no olvidemos que había declarado que estas colonias españolas hasta la última bala, es decir, hasta el último céntimo y hasta la última gota de sangre de los españoles. Sin embargo, cuando Angiolillo le mató, en muy poco tiempo perdió España las colonias. Es decir, Angiolillo sí que cambió la política de España al matar a Cánovas del Castillo. Y fue en un sitio muy agradable, en Santa Águeda, que era un balneario donde llevó a cabo su venganza. La historia nos ha legado el nombre y apellidos del verdugo que agarrotó a Miquel Angiolillo. Gregorio Mayoral Sendino, que es un paisano nuestro de la ciudad de Burgos, además tiene paisano una biografía. Sí. Desgraciadamente, también tenemos paisanos ilustres, pero por supuesto. Este señor verdugo, que además era, parece, cuentan los que han investigado sobre el tema, que era uno de los verdugos más avezados en sus artes de muerte. Era un verdadero artista el Mayoral, era un verdadero artista. Incluso desarrolló un sistema de argolla y de tornillo, etcétera, para la terrible máquina llamada garrote vil, que según las palabras de él, que lo dejó escrito prácticamente como lo voy yo a leer ahora mismo, no hace un pellizco, ni un rasguño, ni nada. Es casi instantáneo. 3/4 de vuelta y en 2 segundos. Y en un rasgo de dudoso humor, este hombre le llamaba mi guitarra al artilugio este asesino. Así era, Mayoral Sendino, que era efectivamente de un pueblo de Burgos, pero que bueno, no pasa nada. Perdón, no, ¿cómo dices? Efectivamente. Sí, no, en un lugar que se llama en concreto Cavia, no lejos de la ciudad. Para aquellos, por desgracia, el tiempo que tenemos para la emisión es limitado. Aquellos que quisieran conocer más a fondo la figura de Mayoral Sendino, en su día se publicó un artículo en el blog hermano Diario de Burgos con V, donde narra un poco las aventuras, entre comillas, de este siniestro personaje. Y también es uno de los protagonistas de aquel documental de finales de los años 70, Queridísimos Verdugos. Sí, en Queridísimos Verdugos también salía. Yo he querido hablar, no demasiado profundamente, de este hombre que al fin y al cabo, en mi opinión, pues yo creo que era una, a pesar de su condición de verdugo insigne y de que mató a veintitantas personas, era una víctima más del sistema este de la pena de muerte, este sistema asqueroso. He querido hablar de él y he querido hablar también de lo que significa el garrote vil y de lo que era el garrote vil, porque este libro ahora mismo está siendo distribuido en Argentina, porque el movimiento libertario argentino de alguna forma es paralelo al movimiento libertario español, con entrecruce de algunos compañeros que fueron y otros que vinieron, etcétera. Entonces, como yo quería que en Argentina también se leyera, y con un poco de suerte en Chile y sobre todo en Uruguay, grandes anarquistas han salido de Uruguay, pues también hablo del garrote vil, que allí claro es algo desconocido afortunadamente, aunque durante la colonia también se usó allí. Curiosidades históricas, además, el lugar donde fue agarrotado Miquel Angiolillo, la tristemente célebre cárcel de Vergara, hoy es un castecho, un centro social que puede ser visitado y donde se realizan actividades. Yo no sé si me lo puedes confirmar, yo es lo que he oído. Sí, así es. Ahora mismo es un centro social, a no ser que en estos 2 o 3 años, como están quitándonos todo, o casi todo, este gobierno, bueno, el poder capitalista, pues yo no sé en lo que lo han convertido ahora, pero hasta hace 3 años o 4 que yo lo conocí, era un, así como tú has dicho, un centro social, un centro cultural, un sitio bastante bastante interesante. Hay que tener en cuenta que cuando detuvieron a Angiolillo, le confinaron allí en esa cárcel, y curiosamente, en vez de llevarle a San Sebastián, a Bilbao o a Madrid a juzgarle, o a Burgos, le juzgaron allí mismo el tribunal, los militares, y en 12 días hicieron todo el asunto. Es decir, le juzgaron y le condenaron y le mataron. El día 20 de agosto de 1897 le agarrotaron allí a Angiolillo, en ese lugar precisamente. Y está enterrado en el cementerio de Vergara. Hay quien dice que los días 20 de agosto hay compañeros, personas, amigos, gente que se acerca y pone unas flores en la tumba de este Angiolillo, que fue un anarquista valiente que vino desde muy lejos a tratar de vengarse, que al fin y al cabo es una forma bastarda, sí, pero es una forma de justicia. Curiosa historia la de Angiolillo, Y ya que hablas, Fernando, de las relaciones entre el movimiento libertario ibérico y Argentina, una figura que encarna en primera persona estas relaciones es, sin duda alguna, Manuel Pardiñas, que, si no me equivoco, corrígeme, sí, si acaso dio ajustició, utilizando la terminología que tú mismo planteas, al presidente del Consejo de Ministros, a José Canalejas. Así es, a Canalejas. Pardiñas, que era un verdadero un artesano de primer orden, trabajó en el hotel, en las obras del Hotel Palace, se dedicaba a decorar interiores, era un manitas, era prácticamente un artista, para eludir la obligación del servicio militar, como tantos otros, sobre todo anarquistas, se fue a Argentina. Pero en Argentina, con que el movimiento libertario allí era muy poderoso, era muy fuerte, era tan fuerte como en España, y celebrando un primero de mayo, concretamente en el año 1906, pues resulta que, perdón, en el 1909, hubo unas muertes, es decir, que la policía cargó contra los compañeros anarquistas que estaban en un mitin, y la verdad es que no se sabe exactamente qué ocurrió con Manuel Pardiñas. Solamente se sabe que él fue a Argentina, que sí, que estuvo implicado en el movimiento anarquista, pero lo que se sabe después es que se le expulsa de Argentina. Se le expulsa de Argentina y es muy curioso saber que un lugar, un momento, quiero decir, en el que un trabajador podía perfectamente nacer en un lugar, en un pueblo, en un barrio, trabajar a 100 metros, a 500 metros de su casa y morirse en la misma casa donde había nacido, pues Pardiñas estuvo en Argentina. Luego, cuando fue expulsado, fue a La Habana, Cuba. Allí estuvo una temporada larga trabajando también. Como he dicho, era un trabajador muy, muy preciado, entonces no tenía ningún problema en encontrar trabajo. Después fue a Florida, a Tampa, al estado estadounidense de Florida, y más tarde al sur de Francia. Hizo todo ese periplo un poco antes de entrar a Madrid y ejecutar o ajusticiar, o como lo queramos llamar, a ni más ni menos que a José Canalejas, al presidente del Consejo de Ministros. En estas épocas, como tú mismo te has referido, en la que estamos inmersos en desahucios, en primas de riesgo, en situaciones de recortes que no dejan de ser un saqueo a los derechos que durante pues siglos el movimiento obrero ha conseguido, ¿cómo valoras la estrategia que llevaron a cabo estos anarquistas de finales del 19 y comienzos del 20? ¿Sería una estrategia trasladable a nuestros días? Bueno, vamos a ver, estos anarquistas pensaban, y en algún momento yo creo que tenían razón, que al golpear al sitio más importante, es decir, pensaban que de alguna forma solucionaban todos estos problemas. Por otra parte, los trabajadores de alguna manera también, cuando sentían cómo moría, cuando mataban a uno de estos tiranos, pues se liberaban mucho. Pensemos que era una época en la que, trabajando 12 o 13 horas, toda la familia, incluso en lugares rurales, pues no llegaban nada más que para comer y no muy bien, y algunas veces vivían a la intemperie y no tenían ninguna clase de médicos. Es decir, era un momento en el que había que emplear la violencia cuando la violencia era tan, tan extrema. En estos días en los que efectivamente la violencia del Estado también es extrema contra los más desfavorecidos, los que menos se pueden defender, servil con los poderosos, pues hablar de violencia ha quedado un poco, no sé si te das cuenta, Sergio, no sé si se dan cuenta nuestros oyentes, un poco fuera de moda. Yo que desde el primer momento he estado en el movimiento 15M, como miles de personas más, la idea que había entre toda la gente que estaba en el 15M, entre toda la no, pero mucha de ellas, no a la violencia, ni una piedra, no había que molestar a la policía, no había que hacer nada en contra de nadie. Ese sistema hace que el Estado se ríe. Podemos salir no sé cuántos millones a la calle, y el presidente, o quien esté ahí, o el jefe de policía, lo mira por la televisión y esboza una sonrisa, porque la verdad es que no le rascamos ni el pie. ¿Cuándo podía quizá este estado de cosas dar marcha atrás, el poder económico de verdad frenar? Cuando ellos también sintieran miedo, cuando ellos vieran que de alguna forma les podía pasar algo. Entonces sí que darían marcha atrás. Mientras tanto, yo me temo que no lo van a hacer. Van a tirar a tope en todos los de los trabajadores que todavía están trabajando, quiero decir, un 30% de rebajes de los sueldos. Se han perdido derechos laborales que han costado tortura, muerte, lucha, pelea, entre los dos presidentes, que son dos caras diferentes, pero es la misma moneda, desde el anterior y desde estos dos ridículos. Han quitado de dos o tres plumazos, o de cuatro plumazos, una que, si bien no era la mejor, sí que era bastante, bastante garantista. Ahora mismo cualquier trabajador está en la calle en 10 minutos sin ningún problema. Todo esto está dando a la sociedad española una fuerza moral, yo creo, para en cualquier momento que pueda haber una rebelión, una revolución o algo parecido. Al principio, cuando un pueblo se rebela, bueno, el Estado dice que es una pandilla de piratas o de atracadores. Pero cuando el movimiento triunfa, entonces pasa a la historia. Ahí tienen la revolución rusa, la revolución francesa, etcétera, etcétera. Ahora mismo yo creo que ya, de alguna forma, y por culpa del poder, se está haciendo, se está la gente, algunos grupos, muchas personas, se están llenando de, no sé cómo decir, de ese odio que al final va a traer, esperemos que traiga algo bueno, que traiga una rebelión, que la gente se empiece a enterar de que el poder económico se está riendo de nosotros, que el poder político ya no existe, que el poder económico es el que está llevándonos a la ruina porque es insaciable. Entonces, retrotraer aquello que ocurrió, estamos hablando de la última muerte que reflejaron en el libro en el año 1923, a 90 años después, bueno, pues no nos valdría exactamente todo esto. Pero desde luego, si alguien ha cambiado el curso de la historia, ha sido el pueblo, cuando se ha investido de la furia revolucionaria, que yo creo que es legal que lo haga. No sé si esto responde a tu pregunta, creo que me he extendido un poco demasiado, pero yo creo que si hubiera un poco más de furia en la calle, el poder económico retrocedería un poquito. He aquí la reflexión de Fernando Barbero. La extensión no es problema, no tenemos por qué, digamos, limitarnos a un marco temporal concreto, a pesar de que, por desgracia, nuestra misión tiene un tiempo limitado. Y aquí una reflexión que, desde mi punto de vista, es válida. Otro elemento que también se descubre en las páginas de tu libro es que tú mismo, Fernando, estás realizando una actividad interesante, como es nada más y nada menos que la titulas tú mismo, las visitas guiadas al Madrid de los atentados anarquistas. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de esta actividad que realizas, si no me equivoco, una vez al mes. Sí, casi siempre coincide con una vez al mes. Pues esto surgió en la presentación de Anarquistas Vengadores en la librería anarquista en una de las librerías anarquistas de Madrid, en la Malatesta. Uno de los compañeros que asistía me preguntó que si no había pensado en hacer lo que ahora estoy haciendo, y la verdad es que sí, lo había pensado, porque en Madrid se produjeron 13 atentados importantísimos anarquistas, y en un recorrido de unos 2 kilómetros y pico aproximadamente, pues se puede ir de un lugar a otro, pasando por el segundo, y conocer los atentados. Yo lo que hablo en esta visita es de la circunstancia social y de cómo se produjeron los atentados. Primero el de Mateo Morral en el año 1906, cuando Alfonso XIII se casó. Y en el día mismo de la boda, iba con su esposa, Victoria de Battenberg, pues Mateo Morral, desde el tercer piso del número 84 de la calle Mayor de Madrid, lanzó una bomba Orsini que lamentablemente mató a 30 y tantas personas sin llegar a su objetivo. El segundo atentado que vemos, del que hablamos, es precisamente el que hemos comentado, el de Manuel Pardiña sobre el presidente José Canalejas, que fue en La Puerta del Sol, en una librería, en el escaparate de la librería San Martín, y finalmente en el de Eduardo Dato, en el del presidente Eduardo Dato, que fue llevado a cabo por los tres anarquistas de los que antes hablábamos, Mateu, Nicolau y Lluís Nicolau y Casanellas. Y voy contando con alguna anécdota, con alguna circunstancia, cómo se produjeron. Es cierto que también pasamos por un interesantísimo atentado que se llevó a cabo sobre el general Prim, que aunque no fueron los anarquistas, en este participado desde republicanos a borbónicos, ahí se pusieron de acuerdo los republicanos con los monárquicos para matar a este hombre, y aunque no es un atentado anarquista, puesto que geográficamente nos pilla de paso, pues también lo comentamos. Son cuatro atentados, estamos por la mañana, es gratuito, es un paseo bastante agradable porque siempre aprendemos todos mucho. Porque siempre van personas que saben mucho y que aportan sus ideas y su conocimiento histórico, y resultan pero que muy gratificante. Tardamos 2 horas y pico por ahí, y luego casi siempre luego al final pues nos tomamos los que tenemos menos prisas. Yo creo que es bastante interesante. Hay que entrar en la página de Queimada Ediciones, www.queimadaediciones.es, y allí inscribirse. Allí está toda la información, y yo creo que sí, que es interesante, porque como me escribió el maestro Bayer, gran historiador argentino del movimiento obrero y libertario de Argentina, lo que me dijo es que así hay que enseñar la historia, ya que en las aulas enseñan solo la historia de los reyes. ¿Qué duda cabe, Fernando? Te has referido a Mateo Morral, el joven anarquista de Sabadell, que en el 31 de mayo de 1903, sí. Ahora las fechas me bailan, pues trató de acabar por la vía rápida con Alfonso XIII, y cuyos ecos están resonando en la actualidad con la explosión de un artefacto en la Basílica del Pilar. No vamos a entrar en detalle a analizar estos hechos, pero que forman parte un poco de nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestro presente, y por nuestra parte, simplemente, Fernando, por mi parte, felicitarte por el libro que has editado, que recoge de manera muy sucinta y de manera sintética pues una historia, que es la historia del movimiento libertario, y unas figuras que de alguna manera pues dieron su vida arrebatando otras, pero en defensa de la libertad. Así es, yo creo que ellos se jugaron la vida, es decir, ofrecieron lo mejor que puede tener una persona, la libertad y la vida, y bueno, con el paso del tiempo ahora se puede juzgar, pero no sería el momento. Quiero decir también que este comando que ha salido, que lo llaman Mateo Morral y tal, quiero decir que yo he vivido ya momentos en los que el movimiento anarquista estaba a surgir o a resurgir, y que ha habido por parte del Estado algunos intentos de destrozarlo, y podemos remitirnos a cuando murió el dictador y la CNT funcionaba de maravilla, y en Barcelona alguien incendió una sala de fiestas, una discoteca enorme que había, etcétera, murieron dos trabajadores, uno de ellos presidente de CNT, y fue acusado el movimiento anarquista y se le pegó un buen palo al mismo. Entonces, a mí me parece que esto que está ocurriendo ahora mismo aquí en la iglesia esta de Madrid y la otra de Zaragoza, yo creo que obedece a precisamente a un montaje de ese tipo. No tengo las pruebas, por supuesto, pero es que me huele a ello, Sí, efectivamente, que Fernando está aportando pues una de las visiones que ahora mismo se está difundiendo a través de Internet. A través de Internet también se puede leer el comunicado de este grupo Comando Mateo Morral. Nuestros oyentes, los lectores y oyentes de nuestro blog, pues pueden sacar conclusiones. Aquí queda la reflexión de Fernando, y nosotros invitamos a nuestros oyentes pues a que saquen las suyas propias, y bueno, veremos, el tiempo nos dirá, y de momento, por lo menos desde mi parte, creo que el tiempo nos lo dirá, y los lectores, nuestros oyentes, tienen que sacar pues su propia conclusión. Muchas gracias, Fernando. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más, Sergio. Muchas gracias a ti por ser tan amable de invitarme y muchas gracias a nuestros, que ya son míos también, oyentes. Pues muchas gracias. Espero que tarde o temprano nos regales con un nuevo libro, con una nueva... No sé si estás trabajando en algo, Fernando. Ahora mismo estoy haciendo una recopilación de anarquistas poetas o de poetas anarquistas actuales españoles. Quiero también ampliarlo un poco hacia Latinoamérica, pero me está costando trabajo. Pero en principio ya tengo recopilados muchos anarquistas que son poetas o poetas que son anarquistas con los que he contactado, que me han mandado sus poemas y que en breve espero poder publicarlo, porque será muy interesante la visión poética del movimiento libertario y también del pensamiento anarquista, claro. Pues gracias una vez más, Fernando, y salud y anarquía. Salud y anarquía a todos. Arroja la bomba, que puta metralla, coloca petardo, empuñales, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares.